Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. Los que guardan la palabra de Dios. Mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de medio de la multitud, alzando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él replicó: Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que guardan la palabra de Dios. Los religiosos guardan la palabra de Dios, además de ponerla en práctica. Viven para esto, para poner en práctica, para guardar la palabra de Dios. Tú ves a los religiosos y sabes, te das cuenta que la palabra de Dios es viva en ellos. Hablan de ella con total libertad. Te consuelan con ella, te exhortan con ella, te guardan con ella. Te dan su misericordia y la misericordia de Dios con ella. Bendita palabra de Dios. Uno se siente confortado escuchando al religioso. Se siente en paz en medio de la tormenta. Se sabe apreciado, tenido en cuenta. Se siente consolado y con su autoestima en alza, porque la palabra de Dios llena las almas y abarca los corazones de esperanza, de confianza, de fe. La palabra. Bendita la palabra de Dios. Benditos los religiosos que la usan y la hablan, y hacen de ella práctica de caridad. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.